cómo es que todo se repite. Esta vez más lo voy a hacer. Muy lento va esta vez, muy lento para ser eterno. Míralo caer y ver que esta vez fue mejor que la última vez, y al final todo fue mejor. Con miedo crece estar, solo es el desencuentro de la razón y yo. Solo me dejaré llevar para demostrar que no fue eso, lo que dará mi risa. Tu eres